vinculado con la temática de nuestros pueblos indígenas que siempre nos convocan. Tenemos en esta oportunidad la chance de estar con Adrián Díaz, que trae novedades para una próxima actividad que va a haber este 2 de mayo a partir de las 19 horas. Esto vinculado con la educación intercultural. ¿Cómo andás, Adrián? Contanos un poquito, ¿cómo estás? Buen día, Guará. Muchas gracias por estar con ustedes una vez más. Muy bien, estamos muy bien acá desde Florida con un grupo de estudiantes de acá del CERT de Florida. Estamos compartiendo la actividad que se viene desarrollando en el marco de una serie de actividades sobre educación intercultural, justamente lo que vos mencionabas, que es la idea de visibilizar las comunidades, ¿no? Y en distintos países también. Bien, y me queda acomodar como un pie vinculado con esto de la educación intercultural en el marco aparte del CERP, donde estamos armando, pensando en la formación de los futuros profesores y profesoras. ¿Con qué te encontrás vos en el aula, digamos? Hay mucho, digamos, hay conocimiento, hay desconocimiento. ¿Hay ganas de saber más de nuestra historia, tener otra perspectiva? Bueno, acá tenemos el privilegio de contar con estudiantes de primer año de todas las carreras de profesorado. Entonces, hay distintas opiniones, ¿no? Hay gente que estaba enterada de estas temáticas y otras personas que se están enterando ahora y que le está llamando mucho la atención porque hablamos de pueblos originarios en Uruguay, porque hablamos de afroindígenas, porque hablamos de afrodescendencia. Y bueno, poniéndolo sobre la mesa, empezamos a conversar y resulta que siempre alguno tiene algún familiar, alguno le contó que tal familiar o tal persona venía de tal comunidad o tal, digamos, identidad. Y en eso empezamos, digamos, a visibilizar el tema, ¿no? En ambientes educativos, cosa que no se estila mucho. En general, tenemos una historia oficial, ¿no? Una historia oficial que repetimos como loros, pero no somos capaces de cuestionar, de mirar críticamente a ver qué pasó con Salsipuedes, etcétera, ¿no? Sí, es un lindo desafío, un lindo espacio como para poder compartir otras visiones, que yo me quedo siempre con la perspectiva de que nuestros jóvenes siempre están ávidos de nuevos relatos, ¿no? Mirá, yo tengo acá, si querés, te puedo pasar con alguno de ellos que quizá te pueda decir de primera fuente lo que opinan al respecto. Yo creo que estamos de acuerdo vos y yo, pero para no ser traductores de ellos, Dale, te dejo pas. acá con Ezequiel. Si querés, preguntarle vos y. Dale, divino, me Paso la encantó. pregunta. Ezequiel, todavía no tengo preguntas para vos. ¿Cómo estamos, Ezequiel? Un abrazo. Contame, ¿vos en qué carrera? ¿Cuál es tu intención de trabajar en el campo de la educación? Actualmente cursando profesorado de música y de administración. Bueno, bien, colega de música. Bueno, Exacto. desde el punto de vista musical es interesante, es terrible desafío pensar en la música de nuestros pueblos originarios, más que tenemos una cultura muy occidentalizada. Pero más allá de esto, ¿cómo recibiste vos o qué conocimiento tenías de la temática de nuestros pueblos indígenas acá en nuestro país? No, la verdad que no conocía mucho porque no me había adentrado mucho en la historia del Uruguay tampoco. Justo este año cuando arrancamos con el profesor, me comencé a adentrar un poquito más y bueno, ahora con esta actividad también poder participar y seguir conociendo sobre el tema. Muy bueno. ¿Y cómo fue la preparación de esta actividad? Te paso de nuevo con Víctor porque él lo organiza. Bien, bien. Yo ¿Qué, llegué hoy qué, con la qué propuesta, otro alumno ¿viste? tenemos por ahí? ¿O alumna? Y tenemos, a ver, acá tenemos unos cuantos que se echan para atrás y otros que están por acá. A ver, Ignacio, ¿no? Ignacio dijo que no. Silencio, cri cri. Ahí tenemos Candela. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Candela, Candela, así que ahora como interiorizándote un poco de nuestros pueblos indígenas acá en Uruguay. ¿Vos tenías idea, tenías conocimiento, sabías algo al respecto de esto? ¿De qué parte de sos? ¿De Bueno, Florida? sí. ¿Y O sea, he estado en muchos lugares, pero sí. cuál es tu materia, la que te gustaría posteriormente desarrollarte como trabajadora de la educación? En este momento química y en un futuro física. Ajá. Bueno, y que me imagino que ya han compartido, y sobre todo en abril, vinculado con el Día de la Nación Charrúa, te han acercado más información con relación a este tema. ¿Qué te genera a vos ahora que empezás a saber vos? ¿Más curiosidad, ganas de saber, de investigar en lo familiar? Hemos visto poco, pero de lo que hemos visto a todos nos ha generado en general curiosidad por saber más del tema, ya que, bueno, varios compañeros tienen descendencia y está bueno también saber más sobre la historia de nuestro país. Me encanta, Candela. Bueno, en Florida tenemos muchos y muchas hermanas que seguramente van a estar gustosos de acercarles información. ¿Tenemos algún otro compañero que se anime a conversar? No sé. A ver, a Bueno, ver, a ver. hay gente que está estudiando historia acá. A ver, pasame una Pero historia. está esquivando un poquito la. Depende de lo que responda, lo vamos a tomar como oral a esto. Ahí va, 10 lucas, 10 lucas. Buen día. Bueno, ¿cómo estamos, Lucas? Así que de la carrera de historia, del profesorado de historia, una carrera que es intensa, tenés que leer bastante, quemarte las pestañas, como decíamos. Y bueno, vos algo de esta temática tenías información, porque un poco la historia ha venido cambiando, hay muchas investigaciones nuevas, más contemporáneas. ¿Qué recibiste ahí en este proceso, digamos, de formación y de investigación también? Bueno, en realidad vamos a decir que es un tema complejo, porque es como dijo Víctor hoy, siempre se nos trata de dar una visión oficial y se hace complicado muchas veces investigar sobre eso. Y tal, la información que hay por ahora es poca, pero bueno, está bueno, por ejemplo, en esta actividad tratar de difundirla para todas las personas que quieran escucharla. Buenazo, ¿vos estuviste en la preparación de la actividad? No, no, no, pero me enteré bastante de lo que era. Muy bueno, ¿y vos te acordás de entre lo que has venido investigando o estudiando o releyendo y lo que aprendiste o te contaron en nuestra historia? ¿Encontraste como una brecha muy grande? Es complicado decir, la brecha se da por falta de información, más que nada. Así que no te sabría decir exactamente si es como que la versión que se nos da en las instituciones es como muy distante de la otra realidad porque hay poca información del otro lado. Bien, me encantó. Bueno, pasame con Víctor que vamos a pasar directamente a presentar la actividad. Muchas gracias, estimado. Bueno, gracias. Aquí estamos de vuelta. Y bueno, capaz Aquí que estamos vos de vuelta. no, nos podés Víctor caracterizar. Adrián, ¿no? Víctor Adrián, digo para no confundir a la audiencia, porque El en primer. casa me dicen Adrián, pero en clase me dicen Víctor por el primer nombre, ¿viste? Sí, lo que tiene lo que tiene lo institucional. Exacto. Pero mi viejo me puso Víctor por Víctor Jara, ¿no? Así que igual no Sí, está tan mal. hay que echar para adelante. Bueno, Víctor, ¿cómo es esta actividad? Contanos un Dale. poquito. Bueno, esta actividad se va a hacer el jueves 2 de mayo a las 19 horas en la Facultad de Psicología, en Tristán Arbaja 1674, en el Salón 10. Es un salón que se llama híbrido porque está pensado para hacer actividades que son presenciales pero también virtuales a la misma vez. O sea que vamos a hacer una reunión, vamos a invitar a una persona que nos va a compartir su experiencia, que se llama Robert Da Silva Espinosa, que es del Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza. Robert es de Curtina, Tacuarembó. Y él está en estos momentos en Montevideo, así que vamos a aprovechar que Robert estuvo participando de una de las actividades que el año pasado hicimos, desarrollamos con un equipo de estudiantes de psicología y de distintas carreras de la UDELAR, que era una investigación PAIE sobre pueblos originarios y trayectorias educativas. Entonces Robert fue una de las personas entrevistadas que participó de esa investigación estudiantil y que ahora él voluntariamente aceptó la invitación para estar con nosotros en ese conversatorio del jueves 2 de mayo, que es de participación abierta, libre, y ojalá que la mayoría de la gente se pueda sumar, porque sería muy interesante seguir visibilizando estas temáticas. O sea que tenemos dos posibilidades. Una es ir directamente a la Facultad de Psicología, pero también vamos a tener acceso a través de otros medios. Exacto. Ahí nosotros compartimos un flyer, un cartelito donde dice inscripciones, y ahí la persona que no pueda asistir presencialmente puede inscribirse y aparece el link del Zoom para conectarse directamente a través de la plataforma y poder disfrutarlo desde el lugar donde esté. Digamos, y compartir y bien, digamos, interactuar. Que esta actividad viene a ser parte de la devolución de lo que fue esta investigación o de lo que viene siendo esta investigación. Mirá, un poquito de todo, Aguará, porque la verdad es que nuestra investigación del PAIE ya la entregamos los resultados, y en septiembre se hace una feria donde se exponen todas las investigaciones por el estilo y ahí presentar los resultados. Pero acá lo que quisimos hacer es difundir también esa investigación y difundir otras de las conversaciones que nosotros queremos generar sobre esta temática, ¿no? O sea que sería el PAIE, quizás sería una de las temáticas de la pauta del jueves, pero abierto a que se pueda seguir conversando y problematizando estos temas de acuerdo a la cantidad de gente que quiera participar y a los que estén, ¿no? Porque la idea, justamente, el objetivo del encuentro es ese, ¿no? El que quiera participar va a conversar, va a interactuar, va a intercambiar, va a estar ahí con nosotros, tanto virtualmente como presencialmente, y no va a ser que un simple espectador. O sea, está ahí el enlace para que se conecte y pueda participar la gente. Bien, buenísimo. Y con relación a esta actividad, a esta investigación, digamos, si tuvieras que pasar a algún titular, ¿qué fue lo que vos, cómo te quedaste así en esencia, digamos? Es muy difícil de sintetizar en algunas palabras, pero bueno, alguien que va hurgando en una investigación, parte de algunas hipótesis, ¿qué pudiste confirmar? ¿Qué pudieron encontrar? ¿O qué perspectiva? ¿O qué nuevas puertas se abren de investigación? Buenazo, la verdad que sí, que es muy interesante la pregunta que haces. Algunas de las cosas que salieron de la investigación que hicimos el año pasado, nosotros llegamos a entrevistar 14 personas en Curtina, por ejemplo, entre ellas Robert, pero también te entrevistamos a vos. Sí, caí como conejillo. Caíste nomás y no tuviste escapatoria. Entrevistamos a otras personas de tanto de Montevideo como de Canelones, como de otros lugares del interior, Y una de las cosas que salió dentro de los resultados es que en Uruguay hay, aunque parezca obvio, ¿no?, hay personas que se identifican con pueblos originarios, con afrodescendencia, con afroindígena, y que no podemos decir que Uruguay es un país sin indios. Ya ese famoso y antiguo eslogan que se difundió tanto desde el oficialismo ya no se puede seguir repitiendo, porque no es, sería una falacia, sería un, algo incorrecto, ¿no? Por otro lado, hay cierta, podríamos decir, dispersión, hay cierta dispersión de las culturas originarias en nuestro país, y a la vez hay cierto agrupamiento. Por ejemplo, sabemos que hay más de 25 organizaciones, ¿no? Hay unas cuantas que están bastante coordinadas en el afán también de lograr el convenio 169 de la OIT, que resguarda los derechos de los pueblos originarios, y que Uruguay, sabemos que todavía es, sigue siendo uno de los dos países que no adscriben al convenio. Pero, por otro lado, la dispersión está en que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a Cortina y nos encontramos con 14 personas que quieren entrevistarse, la gente tiene mucho para hablar y para contar de su historia, ¿no? Gente que se reconoce indígena, pero que no lo difunde, digamos. En nadie le preguntó, y para esa persona es normal, lo vive de esa forma, pero no tiene una organización de pertenencia. Entonces hay algunos que dicen, mira, yo, a mí no me interesa tampoco estar dentro de un grupo que se reconozca indígena, porque en realidad lo que me interesa es, supongamos, defender las causas de derechos humanos en el ámbito de la educación, por decirte algo, o en el ámbito, qué sé yo, político u otros ámbitos. Entonces ahí nos encontramos con la diversidad de intereses. Por un lado sí se reconocen, pero participan de otros espacios, porque dice acá, por ejemplo, más allá de que somos indígenas o somos afroindígenas, estamos luchando por salir de la pobreza o por conseguir laburo o por buscar otros espacios, ¿no? Entonces, no quiero pelearme por un tema de identidad, me quiero pelear sí por justamente por conseguir los derechos fundamentales. Ahí es compleja la situación, pero te encontrás con distintos discursos así. Por otro lado, con una de las cosas que más nos sorprendió en Tacuarembó, sobre todo, que seguramente vos también ya la manejás, y tiene que ver con la invisibilización, ¿no? Eso es lo más fuerte. Que sabemos que hay un más del 90% de población negra, indígena, y lamentablemente la gente se identifica con lo blanco, ¿no? Que eso mismo es lo que hizo al responder el censo, cuando le pregunta a usted con qué se identifica. No, yo soy blanco. Entonces, ahí sí que hay un problema, y que nosotros, por lo menos como equipo de investigación y como estudiantes también en el año pasado, llegamos a la conclusión de que muchas veces la tarea más fina que podemos ir luchando, digamos, tiene que ver con ir reconociendo, ir aceptándonos, ¿no? Decirle al uruguayo, mirá, vos no tengas miedo de decir quién sos, que no tenés raíces europeas, como pensás, y que sí hay mestizaje, por supuesto hay influencia, pero que también hay raíces indígenas que de alguna manera te identifican, y que no tengas miedo de reconocerlo, ¿no? Entonces hay como una cierta, un cierto temor de reconocer lo que somos, y en ese camino creo que es el que estamos, ¿no? Sí, quería hacerte una pregunta, quizá da para conversar bastante, pero digo, una cosa es el autorreconocimiento indígena, la aceptación, digamos, desde el punto de vista de que la gran parte de nuestra población, quizás cercanamente al 50%, tiene una ancestría indígena. Pero que en esa recorrida, ¿podemos decir que hay elementos culturales distintivos o podemos encontrar determinados rasgos culturales que aún perviven y que, digamos, amplían esta diversidad de multiculturas que puede haber en nuestro Uruguay? Y bueno, hay mucha evidencia de eso ante nuestros ojos cotidianamente, ¿no? Más allá de lo más conocido, como la costumbre del mate o el juntarnos alrededor del fuego, tiene que ver también con esa necesidad de conversar profundamente, de mantener conversaciones largas, que quizás nos diferencian de otras culturas acá en Latinoamérica. Pero también, si nosotros hurgamos un poquito más en el mundo indígena, el tema medicinal, el tema espiritual, también hay ciertas conexiones que cuando empezamos a conversar con la gente nos contaba que ellos, más allá de que un indígena charrúa, por ejemplo, en aquellas épocas se dedicaran a la recolección o tuvieran boleadoras o lanzas o qué sé yo, la pregunta es como qué haría el indígena hoy, el charrúa hoy en el 2024, o sea, va a seguir con las boleadoras o va a seguir, y no, seguramente el indígena hoy es lo que hacemos hoy, digamos, vivimos así, de esta forma, en un mundo en el que no están las condiciones muchas veces, pero tratamos de adaptarnos. Entonces, una de las características justamente, o desafíos, es cómo nosotros mantenemos, cómo preservamos lo cultural que viene de antes y tiene que ver con esa espiritualidad, con esa medicina que antes se aplicaba y que todavía hoy se sigue aplicando, y que bueno, hay que simplemente ponerle nombre a eso, ¿no? Porque hay varios relatos de las abuelas, de los secretos que tenían las abuelas, también hay un tema de alimentación. Entonces, bueno, empiezan a salir cosas muy interesantes que son parte de nuestra cultura ancestral y que la vivimos cotidianamente como algo normal, pero no le ponemos nombre, o sea, creemos que eso ya es así. Pero cuando empezamos a investigar estos temas y a preguntarle a la gente y sus historias, sus anécdotas, nos damos cuenta que sí, efectivamente hay algo ancestral detrás de todo eso, ¿no? Muy bueno, Adrián, Víctor Adrián, entonces, ¿nos podés reiterar toda la invitación? Así ya queda registrado y podemos comenzar a darle difusión también. Bueno, muy bien, los invitamos, las invitamos para este jueves 2 de mayo a las 19 horas al conversatorio de educación intercultural. Va a ser en el Salón 10 de Tristán Arbaja 1674 en la Facultad de Psicología en Montevideo, pero para las personas que no puedan asistir tenemos la posibilidad de que se conecten por Zoom, previa inscripción que les compartimos, y una vez que se inscriban ya pueden interactuar y estar presentes de alguna manera siendo partícipes del evento. Tenemos como invitado a un compañero de Tacuarembó, de Cortina, que se llama Robert da Silva Espinosa, que es del Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza, que él fue uno de nuestros entrevistados en la investigación del año pasado. Nos va a contar sus anécdotas, sus experiencias como afroindígena y como mestizo, que él se reconoce como un gran crisol de mezclas, pero sobre todo de pueblo originario. Y bueno, recibimos apoyos institucionales también como para que la actividad se realice, ¿no? Eso es importante, o sea, el apoyo, más que nada, un apoyo es como un respaldo, digamos, que donde nos ofrecen un espacio y nosotros podemos difundirlo, ¿no? Y básicamente eso, quizá como anécdota sería conveniente comentarte, Aguará, que el principal impulsor de esto tiene que ver con un proyecto al que postulé con fondos públicos el año pasado en Chile, y me lo adjudiqué, que es un postdoctorado que dura 3 años y que todas las actividades que venimos realizando en equipo se pueden incorporar a ese proyecto de postdoctorado, cosa de que este tipo de actividades ya no solamente se realicen, queden como experiencia o como una acreditación donde se les va a dar un certificado de asistencia, sino que también se puedan sistematizar y se puedan difundir a través de publicaciones, a través de eventos, y que no quede solo en el mundo académico, sino que también lo podamos compartir cara a cara en las actividades donde nos desempeñemos los uruguayos, las uruguayas o la gente de Latinoamérica que está conectándose en ese momento con nosotros. Buenísimo, Víctor. Adrián, un agradecimiento a ti, a los y las alumnas que están por ahí. Repetinos, estamos en el CERP de Florida. Exactamente, sí, formación docente, el CERP de Florida. Acá hay cerca de 20 estudiantes de distintas carreras, hoy, en este momento. Así que bueno, un abrazo enorme y estamos en contacto en cualquier momento. Saludos a todos ellos también. Gracias, Aguará, por la oportunidad. Un gran abrazo, saludos a la audiencia y los esperamos el jueves. Gracias.